por la forma de adorar que tenía el pueblo en general. Israel funcionaba, recordemos, como una comunidad y ellos adoraban juntos, que es lo que muchos en esta pandemia también hemos extrañado, ¿cierto? De adorar juntos. Exactamente, creo que eso ha sido lo significativo en forma negativa para esta separación que hemos tenido. Pero esta forma aquí de usar, ¿no es cierto?, nos ha ayudado en realidad para estar conectados. Interesante porque la palabra salmo incluso significa canto de alabanza. Así es. Y uno puede repasar muchos salmos. Yo creo que algunos incluso tienen la Biblia así en el Salmo 91, Salmo 90, Salmo 23, salmos exquisitos, maravillosos, pero que tienen un contenido extraordinario. Por ejemplo, el Salmo 78, algunos de estos versículos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Y aquí vienen algunas características que involucran esta verdadera adoración. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Fíjate cómo está desarrollando aquí. Estaba en un concepto de adoración, interesante eso, ¿eh? ¿Cómo el salmista desarrolla esta idea de adoración? Escuchar, atento, hablar, ¿no es cierto? Entender cosas que quizás no entendíamos de otra manera. Qué mejor que Asaf, ¿sabes que él escribió 11 salmos de la Biblia? Y él era el encargado de la adoración en el santuario. Dice el Salmo 73 que él había perdido de vista tantas cosas, ocupado tanto en la obra del Señor, pero había perdido de vista al Señor. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Muchos están preocupados de hacer tanta cosa, pero pierden de vista al Señor. Y Asaf estaba en esa experiencia y él miraba a los pueblos alrededor y decía: ¿cómo esta gente lo hace? Edifican casas, construyen, comen, les va bien, los ojos les saltan de gordura, y comienza a decir una cantidad de situaciones que él experimenta. Y yo, dice Asaf, aquí solo sufriendo, y yo formo parte de la adoración, velo para que la adoración sea cada vez mejor, y yo no soy bendecido. Pero interesante que en el mismo Salmo 73 él dice: fue un duro trabajo para mí darme cuenta de esto. Uh-huh. Y él comienza a entender que cuando entró en el santuario, las cosas se resolvieron. El verdadero concepto de la adoración. Siempre ha habido en el tiempo una adoración verdadera y una adoración falsa. Y eso lleva a las personas a tomar decisiones. ¿Cómo yo me involucro? ¿Cómo participo? ¿Con qué me identifico en el fondo? Ahora, pensando en esto, estoy pensando lo que significa la verdadera adoración, ¿eh? Por ejemplo, este Salmo más adelante, 78, dice: para que lo sepa de la generación venidera, a los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Bueno, podemos seguir leyendo. Yo le doy la ventaja a los oyentes que lean las cosas completas del Salmo, pero ¿qué está haciendo? Si yo adoro y mis hijos no adoran, ¿será porque yo adoré mal? ¿Será porque no les enseñé a adorar? ¿Será porque no les busqué, no les di la palabra de Dios? ¿Se las leí o no se las leí? ¿Qué te parece esto que dice este Salmo 78:6 en adelante? ¿Sabes, Raúl? No podemos desconectar esta idea tan importante que tú estás señalando con aspectos propios del Antiguo Testamento, donde Dios quiere enseñar siempre a su pueblo. Y esto lo transmite de los padres a los hijos y de los hijos a los hijos de generación en generación. Cuando salgas de tu casa, cuando vuelvas de tu casa. El Señor dice en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, vez tras vez: no te olvides, y les va mencionando lo importante. Dios los va educando en una forma de adoración. Entonces los padres le contaban a los hijos, cuando pasaban por ciertos caminos, habían altares que ellos levantaban por diversas situaciones o circunstancias, y entonces los padres les contaban qué sucedió aquí. Y allí adoraban los padres con sus hijos. Volvían a pasar otras generaciones, Y la historia continuaba, la educación seguía, era una educación continua que Dios hacía para el pueblo. Esto también nos enseña a nosotros, ¿cierto?, de cómo nosotros adoramos al Señor. En el Salmo 78 que tú mencionas y que está en la lección, hay como algunas cosas que para algunos son como cosas escondidas, ciertas frases, pero el propósito es enseñarnos la correcta adoración. Mira, interesante eso, porque la recomendación que se hace es que uno debería, y hay una nota, la voy a leer, fíjate, dice: padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñarles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor, deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como esto: Dios está aquí, está en su casa. ¿Qué te parece esta idea? Porque yo creo que de improviso nosotros quizás descuidamos un poquito, y si somos irreverentes en nuestro trato con Dios, de lo que mostramos, ¿no es cierto? La descendencia nuestra va a ser algo parecido. El respeto a Dios, esa adoración genuina no va a existir, no va a estar presente. Así es, por eso desde pequeño debemos enseñar a los niños lo que significa realmente adorar a Dios. A medida que ellos vayan creciendo y van a tener actitudes de respeto y de reverencia, porque la adoración también nos lleva a eso, al respeto, al temor que tenemos hacia Dios, pero también nos ordena en el aspecto de la reverencia, cómo lo adoramos, de qué manera. Por eso el sábado nosotros vamos de una manera distinta, queríamos otro día de la semana, ¿cierto? Vamos de la mejor forma para presentarnos delante del Señor y adorarlo. El pueblo hacía exactamente lo mismo en el tiempo bíblico. Ellos se preparaban y hacían todo, cuidaban detalles. La adoración merece que nosotros cuidemos detalles. Estoy pensando que a veces algunos reconocen a algunos de nosotros, los que el sábado van a la iglesia arregladitos, los que van limpiecitos, los que se bañan el viernes. O sea, hay un cambio, porque uno va a la iglesia a encontrarse con Dios, va a estar los amigos que van a adorar juntos, va a cantar juntos. No se está haciendo ahora, pero se va a hacer en algún momento, esperamos eso. Pero al que vamos en realidad a adorar es a Dios. Por eso que la adoración involucra toda actividad, todo pensamiento de nuestro cuerpo. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación de este día. Los esperamos mañana. Bendiciones. Estamos analizando una lección tan importante y mañana vamos a continuar. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, sinceramente, día a día conversando la palabra de Dios, y especialmente estos temas tan hermosos como es la educación, y ahora el concepto de educación asociado también a lo que es la adoración. Está con ustedes, está conmigo en esta oportunidad nuestro pastor Xandía, Josué Xandía. Bienvenido, pastor. ¿Y quién les habla? Raúl Medina, para que muy quizá. Y muchas gracias. Les presento, está Raúl Medina conmigo. Estamos grabando aquí para ustedes con mucho cariño. Es una alegría saludarlos y compartir la palabra del Señor. Vamos a ver ahora en espíritu y en verdad. Yo creo que la adoración debería ser completa. Y Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante, nos habla aquí de un incidente de Jesús. Habíamos conversado en algunos momentos atrás de que Jesús quizá enseñó, pero no fue tanto la enseñanza, sino que mostró cómo hacer las cosas, cómo actuar, cómo desarrollar, cómo contestar. O sea, es un maestro perfecto, como lo hemos visto en algunas otras lecciones. Pero aquí en Juan 4, 7 en adelante dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo voy a dejar hasta allí la lectura, que lo conocemos, y si usted quiere, amable oyente, puede leerse todo el capítulo, es realmente extraordinario. Yo a veces me he hecho algunas preguntas, ¿eh? Si Jesús quedó solo con la mujer samaritana, ¿cómo Juan escribe esto? ¿Cómo sabe tanto detalle de la relación que hubo entre Jesús y esta mujer? Ese era el personaje que estaba más cercano a Jesús. Yo creo que en algún momento se acercó y le dijo, Jesús, ¿qué conversaste con la mujer que se produjo este cambio tan grande? Pero bueno, encontramos que esta mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Qué extraño, ¿no? Y aquí viene toda la conversación del concepto de adoración, porque la mujer entra en el... Y lo interesante es que Jesús llega no solamente a conversar con una extraña, con una mujer más encima y alejada de una samaritana, pero la conversación termina donde debería conversar, terminar todas nuestras conversaciones en el concepto de adorar, ¿eh? ¿No te parece? Bueno, la verdad es que este es uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento sobre cómo Jesús atendía las necesidades de las personas que estaban quebrantadas. Y este diálogo no está por una simple casualidad. Jesús todo lo que hacía siempre lo hacía con una intención, una intencionalidad. En primer lugar, hacia las personas con las que él trataba, pero la intención de Jesús también era la enseñanza para nosotros. Cómo nosotros tratamos a aquellos que no son de nuestro círculo religioso, ¿cierto? Hacemos diferencias con la gente, somos orgullosos. ¿Cómo tratamos a los demás? En el tiempo bíblico, los judíos no se veían la suerte con los samaritanos y hay toda una historia que viene del Antiguo Testamento, no solo un asunto de tierra, sino de cierta paganización que hubo con los samaritanos. Entonces, hay varias cosas detrás de esto, pero esta mujer, al igual que otras mujeres de la Biblia, era una mujer inteligente. Ella pensó, voy a esta hora a buscar agüita, la hora más inapropiada, pero Jesús tenía una intención. Y entonces allí, justo a esa hora, se tenían que encontrar para conversar, y ella le dice, lo que tú ya mencionabas, Raúl, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, vienes a mí y me pides que te dé de beber? Pero ahí es interesante este diálogo, porque Jesús trató de cambiar el tema de la adoración y utilizó su táctica para enseñarnos las verdades profundas acerca de la adoración y lo que esto implica. En otras palabras, en palabras muy simples, el Señor desea que cuando nosotros lo conocemos, lo adoremos correctamente, y si hay algo en nuestra vida que no debe ser, esto debe ser cambiado, porque debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay también esta enseñanza detrás de todas las palabras de Jesús. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Claro, ella tenía una necesidad de agua. Entonces, es interesante que en la conversación se ve eso, ¿no es cierto? Cuando él le dice, cualquiera que bebiere del agua, de esta agua que tú me vas a dar ahora, ¿no es cierto?, volverá a tener sed. Pero es lógico, Señor, sí, todos tenemos necesidad. Pero Jesús le dice más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mira la reacción de la mujer, porque ella estaba dando agua, y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. ¿Qué te parece? Tú estás supliendo, Jesús, como tú decías, una necesidad. Pero Jesús necesitaba para que esa adoración que se iba a producir después, que vino tanta gente a verlo, tenía que solucionar un problemita que tenía esa mujer, y con qué delicadeza le dice, muy bien, ve, llama a tu marido y ven acá. Pareciera que está fuera de foco, ¿no te parece? Porque dice, busca tu marido, que tiene que ver eso con el agua. Bueno, había que solucionar algo para que ella fuera una discípula de Jesús, en realidad, ¿no te parece? El método de Cristo no falla. El método de Jesús es infalible. Jesús se acercaba a las personas. Jesús conocía la vida y los detalles de las personas. Jesús sabía las necesidades propias de las personas. Y Jesús en este diálogo la desenmascaró, la descubrió y le dijo, esta es tu situación. Tú necesitas de esta agua, no de esa agua del pozo. Lo que tú necesitas es el agua de vida, el perdón para tu vida. Necesitas un cambio, una transformación. Y entonces se produce todo este diálogo de la adoración. Ustedes se dan cuenta que pareciera una mezcla de cosas, pero Jesús tiene la intención de llevar a esta mujer a una correcta adoración. Había que ordenar la vida, había que satisfacer las necesidades que ella tenía, había que dejarla en paz, en el sentido que ella pudiera ahora tomar una decisión de adorar correctamente, de beber de esa agua y saciar su sed espiritualmente. Ese era el problema que tenía en realidad, porque yo creo que siguió buscando agua, pero ahora lo hizo en horarios normales, estoy entendiendo. Incluso cuando ella vuelve con la gente, dice que dejó su cántaro y se fue. O sea, te fijas cómo hace un cambio. Pero lo interesante es que Jesús, como tú dices, la llevó al terreno espiritual. Ella dice, no tengo marido, muy bien, 5 has tenido, oye, qué terrible. Pero ¿qué pasó en ella? Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, no estoy hablando con un hombre común. Y aquí viene el concepto de adoración. Exacto. Ella está interesada en la adoración a Dios. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la respuesta de Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué te parece la respuesta de Jesús? Es una respuesta muy interesante. Más la hora viene y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores busca que le adoren, ¿cierto? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tres frases de estos versículos nos dicen que Dios tiene preferencias en términos de la adoración. Primero, la expresión calificativa, verdaderos adoradores. Segundo, el hecho de que el Padre busca una clase específica de adoradores. Y la tercera, enfatiza que los adoradores es necesario que adoren de una manera particular. Hay tres ideas, tres argumentos que deberían sacar muchos pensamientos, ¿cierto? Y ayudarnos a entender con mucha sinceridad que Dios busca verdaderos adoradores. Mira, la verdad las cosas que, no importa la situación en que estemos, Dios nos puede dar las indicaciones, la sabiduría y el formato para adorar. Lo que tenemos que hacer es dejar nuestro cántaro, quizás haciendo la aplicación, y comunicar, y va a aparecer la verdadera adoración en nosotros. Gracias, amados los oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Me gusta saber que Jesús en todo tenía una intención. Estamos conversando día a día acerca de una idea, algún planteamiento. Nuestra conversación está en relación a todo este trimestre, estos 3 meses, acerca de la educación. Bueno, me acompaña gratamente Josué Sandía, pastor de nuestra iglesia. Muy bienvenido, pastor. Muy amable. Una vez más, es un gusto que podamos compartir, especialmente durante toda esta semana, con nuestros hermanos y amables oyentes que escuchan y que les interesa considerar la Sagrada Escritura. La hermosura de la santidad es nuestro tema y el texto que tenemos que analizar para ver qué nos dice la Escritura en relación a eso está ahí en Primera Crónicas 16 del 1 al 36. Lógicamente no lo vamos a leer completo, pero algunos textos sí. Pero sería bueno que usted sí lo hiciera y lo meditara, y una recomendación. Ore antes de leerlo. Nosotros hemos orado por estos programas también. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender lo que está diciendo Dios aquí. Ahora, la idea es que busquemos, sí, pueden haber muchas lecciones, pero busquemos la idea de la verdadera adoración que estamos nosotros y la educación.

¿Cómo nosotros adoramos? ¿De qué manera adoramos? ¿A quién adoramos? Ese es el punto de la lección. La lección nos va enseñando la adoración en la educación. Dios nos ha educado a través de ejemplos concretos. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 4 dice, así que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Yo veo hasta en palabras de Pablo que este concepto de la enseñanza está inmerso, ¿cierto?, en distintos aspectos como es la educación y la adoración, por sobre todo. ¿Tú recuerdas cuando Daniel fue llevado cautivo, cierto? Te dirá que tiene que ver con esto, pero tiene que ver, va a ver usted. Daniel fue llevado cautivo y Dios prometió que en 70 años iban a volver. Daniel oró y efectivamente él nunca volvió, pero el pueblo volvió a Jerusalén. Entonces la historia, mirando un poquito, ellos se fueron cautivos por haber sido idólatras, haberse apartado de Dios. Entonces, para que esto no suceda, ellos colocaron normas rígidas para la verdadera adoración. Y entonces cuando uno lee Marcos 7, se encuentra en que los fariseos critican a Jesús, y habíamos leído algo de esto, dice, critican a Jesús por lo que le preguntan a los fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Te fijas tú, había una tradición que estaba haciendo o fue más fuerte que la palabra de Dios, la indicación de Dios. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué te parece? Porque dejando mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es interesante, ¿no es cierto?, cómo la Biblia nos lleva a pensamientos como estos, pero es más todavía importante la forma en cómo Jesús trató a sus discípulos. Jesús decía una cosa, ellos entendían otra, todo el tiempo. Pero en el mismo tiempo de Jesús, así como en el Antiguo Testamento, habían tradiciones que estaban ocupando el verdadero lugar de la adoración. Y hoy en día nosotros tenemos que pensar seriamente en eso. A veces nos dejamos llevar por ciertas costumbres porque siempre lo hemos hecho así. No, es que los abuelitos lo hacían así, es que mis padres lo hacían así, y vamos nosotros en la misma. Tenemos que cuidar eso porque Dios se agrada cuando de corazón sincero y humilde nosotros lo adoramos con alegría y con sencillez de corazón. Los ángeles perfeccionan incluso hasta nuestras voces cuando nosotros cantamos. Entonces debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso significa en un convencimiento total de nuestra mente, en nuestra actitud hacia Dios, de reconocimiento a Él como nuestro Señor Todopoderoso. Dice aquí una nota en el evangelismo, fíjate, Ellen White dice, no deben relajarse las normas en cuanto a lo que constituye la verdadera educación. Deben elevarse muy por encima de donde está ahora. No son los hombres aquellos a quienes hemos de exaltar y adorar. Es a Dios, el único Dios verdadero y viviente, a quien debemos nuestro culto y reverencia. Por eso yo tengo una preocupación cuando un cantante va a adorar y alguien lo aplaude. Yo tengo una preocupación por eso. ¿No será que estamos exaltando más al cantante que al que tenemos que adorar? Bueno, eso sucede en muchos lugares, ¿no es cierto? Por eso yo he repetido durante estos días y lo seguiré haciendo, ¿a quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? La forma. Dios ya nos enseñó cómo. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado ciertas tradiciones, ciertas costumbres que hemos conservado en el tiempo y a la vez impregnarnos de la correcta adoración en espíritu y en verdad. Ahora esta adoración que se habla, Apocalipsis lo menciona, que va a tener algunos problemas porque todo el mundo va con una corriente hacia un lugar y uno a veces tiene que ir en contra de la corriente, como se dice. Bueno, solo los peces, 17, ¿no es cierto? Solo los peces vivos van a favor de la corriente. O sea, los peces muertos van a favor de la corriente. Pero los peces vivos van en contra de la corriente. Me recuerda a los salmones. A ir en contra de la corriente. Claro, ¿cómo llegan al lugar para desovar? Oye, qué extraordinario eso. Pero dice que Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí vienen Los dos conceptos básicos. Guarda los mandamientos mandamientos de Dios y y tienen el testimonio. testimonio de Jesucristo. Entonces pareciera que adorar involucra guardar los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y tener el testimonio de Dios y sus espíritus y profecías, ¿no te parece? Por eso esta semana se nos advierte y dice, el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y además es muy perverso. Por eso necesitamos darle a Dios nuestro corazón. Porque nosotros por naturaleza somos egoístas, somos orgullosos. Al ser humano le gusta ser exaltado. Y necesitamos, yo insisto en esta idea, Raúl, está en la lección, está en la Biblia por sobre todas las cosas. Dios merece nuestra correcta y sincera adoración. Y quizás debería ser nuestra preocupación y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para ser reverentes con Él y adorarlo como corresponde. Porque la verdad de las cosas, cuando uno mira lo que Él hizo por nosotros, nos encontramos tan insignificantes a lo que Él es, pero bajó a estar con nosotros. La lección dice de esta manera, mira, la única manera de lograr esto es comprometer la fe, lo que a menudo significa torcer y distorsionar las escrituras para intentar que éstas encajen en las ideas actuales. Nosotros, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a la veracidad de la escritura. Nosotros no podemos torcer las cosas que ya están escritas. Entonces, allí descubrimos y redescubrimos y consideramos y confirmamos que Dios merece ser adorado. Bueno, gracias por su atención. Vamos a encontrarlo mañana. Bendiciones. Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, estudiando la palabra de Dios. En su programa Diálogo Bíblico está conmigo acompañando casi toda esta semana el pastor Josué Chandía. Muy bienvenido y gracias por estar en estas audiciones. Nada que agradecer, al contrario, yo soy el agradecido, Raúl, de poder participar y considerar juntos la palabra de Dios. No es casi todas las semanas estamos juntos, ¿eh? Exactamente, toda la semana. Es que todavía nos falta una partecita que es importante y lo vamos a invitar a nuestros oyentes para que participe con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación de esta semana. Claro Allí que sí. analizamos otros conceptos, otras ideas, agregamos algunos otros comentarios. Y también quiero invitarlos para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar algún material adicional para su estudio, su meditación, para complementar lo que hemos venido conversando acerca de la educación, ¿no es cierto? Y la adoración y la educación. Es un tema bien importante. Mira, allí hay un texto, algo voy a leer porque yo creo que el resto se lo va a saber de memoria del oyente, si no, véalo. Dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso. Esto es fuerte, ¿ah? Y uno normalmente dice, no, yo no tengo un corazón engañoso. Y no soy perverso, pero aquí dice así, corazón es así. Y los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe, y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Es fuerte la cita, ¿no te parece, Pastor Josué? Bueno, así está dicho en Jeremías 17:9, donde dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Nuestro corazón, nuestra mente nos traiciona. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos esta naturaleza humana, carnal, ¿cierto? Que siempre quiere hacer lo que a nosotros nos parece. Por eso el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis planes no son vuestros planes, pero yo tengo, dice el Señor, mejores planes, mejores pensamientos para ustedes, cosas que ustedes no conocen, dice el Señor, pero yo tengo para ustedes. Entonces, cuando nosotros analizamos este tema de la adoración, debemos entender que es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito. Todo esto junto en adoración. Hay una promesa de Dios que si nosotros abandonamos nuestros pecados, nos entregamos a Él, nos entregamos a su dirección, dice que Él vendrá y cenará con nosotros, ¿eh? Siempre he pensado que la cena es un momento muy íntimo en la familia. Es al terminar el día en que ya pronto uno se prepara para el descanso, mira lo que ha hecho en el día y estar con la familia, cómo te ha ido, cómo estás, cómo lo pasaste, solucionaste tu problema. Interesante eso, ¿eh? Cuando eso pasa, fíjate que la Biblia dice, en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Frente a este corazón perverso, engañoso, ¿no es cierto? Dios puede darnos la victoria. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos y llevarnos a ser victoriosos en realidad, para que vayamos y adoremos correctamente a Dios. Aprendamos a adorarlo aquí, porque en el cielo vamos a adorarlo por la eternidad y con más razón todavía, con un entendimiento abierto, ¿no es cierto?, el conocimiento. Va a ser extraordinario ese encuentro con el Señor. Por eso, una pregunta sería, ¿cómo podemos experimentar cada uno de estos aspectos en el vivir cotidiano? O sea, ¿cómo aplicamos la lección de esta semana a nuestro diario vivir? ¿Cierto? ¿Cómo estamos adorando? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Indudablemente hay un cambio cuando Dios llega al corazón de una persona y esto se nota en palabras, en conducta, en el carácter. ¿Y cómo lo estamos adorando? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Entonces, si hay algo que cambiar, si hay algo que debemos dejar de lado, debemos tomar una decisión. Y esta decisión nos va a llevar para participar de una correcta adoración. No una falsa adoración. No es lo que a nosotros nos parece. Saben ustedes que eso es bien importante, ¿no? No es lo que a nosotros nos parece, es lo que a Dios le agrada. Estaba pensando en ese concepto que leímos algo en la semana. Este pueblo de labios me honra, me adoran de labios, me reverencian de labios, me comparten de labios. ¿Qué significa eso que es solo de labios? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Para de la boquita hacia afuera, que ese es el tema, ¿no? De la boca hacia afuera, o sea, una simple apariencia. Una simple apariencia. Dios no se agrada de eso. Por eso la adoración nos lleva a una entrega total, completa, interna, y que se muestra exteriormente, no es al revés. No es exterior y después interior, es primero interior y que se muestre en todo lo que hacemos. Por eso que el concepto del rezo como que no encaja en la verdadera adoración a Dios, ¿eh? Claro, cosas repetitivas no tienen ningún sentido. Nosotros necesitamos aprender a hablar con Dios, escucharlo en su palabra, y al adorarlo, esto significa que vamos a, cuando nos arrodillamos, cuando vamos en algún lugar y hablamos con Dios, nuestra actitud hacia Él, nuestra dependencia, porque eso también involucra la correcta adoración. Jesús enfrentó al enemigo y le dijo claramente: al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Mira, qué interesante concreto. Eso, porque uno podría llegar a la iglesia y ha pasado a veces que los hijos no son nada. Y cuando uno indaga un poquito, dice que mi papá en la iglesia es un santo, pero ustedes deberían verlo como es en la casa. O sea, llegó a la iglesia de labios a adorar a Dios. No iba en el corazón. No había una entrega total a Dios, por lo tanto su adoración era falsa y lógicamente lo que estaba reflejando en la intimidad de su hogar era una falsa educación que no conduce a nada en realidad. Por eso no puede existir un doble discurso, ¿no? Claro. Tenemos de una línea, de una forma. Y la Biblia nos enseña en eso. Y para eso esta lección de esta semana nos vuelca en pensamiento, en disposición, para que le demos al Señor la verdadera adoración. No es lo que yo hago en un templo, a diferencia de lo que puedo hacer en mi casa. En todo momento y en todo lugar, yo estoy adorando al Señor. ¿Y cómo definiríamos nosotros eso de adorar en espíritu y en verdad? Bueno, indudablemente cuando la Biblia menciona eso, en espíritu y en verdad, Jesús lo estaba mencionando en el sentido de que hay cosas que tenemos que hacer espiritualmente. Y el espíritu nos ayuda a discernir, ¿cierto? Y en verdad eso significa saliendo del error, de la mentira. Debo tomar una decisión. Si ahora conozco de la adoración verdadera, entonces lo voy a hacer no de una apariencia, sino de una entrega total, completa, y en la verdad que viene del Señor, en su palabra. Lo que tú dijiste en un momento, ¿no? Ella dejó el cántaro y se fue. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros. El problema es que seguimos llevando el cantarito, pues. Y la llamo a la iglesia. Bueno, vamos a los oyentes, volvemos a agradecerles por su atención y los invitamos por el resumen que esté con nosotros en él. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Gracias, pastor. No, al contrario, yo creo y siento en mi corazón una gran gratitud al Señor porque nos permite considerar temas tan importantes y valiosos como estos.